Cada día puedo ver en sus ojos el sufrir, gente llena de dolor y sin rumbo aquí. En angustia, soledad, llenos de temor, Riz esconde su aflicción, Cristo solo iré. Tienen que saber el amor de Dios, que en las pruebas y en temor el refugio da. Tienen que saber salvación, tienen que saber. Él nos llama a brillar en un mundo confusión, nada igual a él llevar, vida quien perdido está, por su amor podemos ver. Sufriendo está, ellos tienen que oír, debemos compartir, tienen que saber. Tienen que saber del amor de Dios. Debemos proclamar y nuestras vidas dar. Tienen que saber.